¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Bueno, saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Estamos ya en el 9 de mayo. Bueno, aquí os vamos a acompañar, como siempre, con una buena dosis de rock and roll, con grupo invitado en el día de hoy, una de nuestras maravillosas bandas locales. Tendremos por aquí a dos componentes de Mary Rockins, presentando su primer disco. Desde la margen izquierda, rock and roll, hard rock and roll. Y mientras tanto, alguna que otra novedad. Vamos a tope. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy recordando el momentazo del pasado viernes, donde estuvimos viendo a Nuevo Catecismo Católico y a De Capaces en la Sala Santana 27 de Bilbo. Y bueno, pues como era de esperar, estuvo de la hostia. Y al final, bastante decente la asistencia de público, dadas las circunstancias, claro, que mucha gente ya tenía su entrada y no se podía mover, digamos, desde territorios colindantes, o ya no sé qué decir de todo esto. Cuando estéis escuchando el programa, no sé cómo estarán las cosas en la calle con la que se avecina, que posiblemente sea un estado policial brutal. Nada, vamos con Nuevo Catecismo Católico para empezar el programa, y escuchamos ese tema estrella de su último trabajo, que es el single editado en Folk Records, Queremos la Verdad, ese temón que por supuesto cayó en el concierto del viernes, también junto con la versión de la cara B del single, el tema de los holandeses, como eran Flying Spiders, ¿no? Bien, Queremos la Verdad. Aceptar proyecta versión de la realidad, hipnotizados por el ojo. Bueno, ahí queda eso. Qué buena. Ahí estaba el nuevo Catecismo Católico. Sí, señor. Bueno, pues a la espera de que se publique el nuevo single, también que irá de la mano de Folk Records. Esperemos que en un cosa de un mes o así esté ya en la calle. Por cierto, el viernes nos llegó esa sorpresa así, sin, vamos, que no teníamos ni idea, ¿no? El caso es que Arturo Ibáñez, el mítico guitarrista de Nuevo Catecismo Católico, no tocó en el concierto y fue sustituido por Luigi. Luigi, actualmente con los Bulletproof Lovers, y que ha pasado por otras formaciones y tal, un magnífico también guitarrista. Y lo hizo de la hostia, vamos, muy muy bien. Así que bueno, un poquito al hilo de eso, no ha pasado nada con Arturo, todo buenas noticias, solo motivos personales y no estuvo en el concierto. Que se le echó de menos, pero bueno, al final con Luigi la verdad es que yo me lo pasé de la hostia y tocó muy muy bien. Bueno, pues eso, vamos a escuchar un temita al hilo de esto de los Bulletproof Lovers. Donde Luigi es compañero, son compañeros con Gonzalo Ibáñez, el actual vocalista de Nuevo Catecismo, y mítico también, claro. Que bueno, comparten en esa banda junto con Kurt Baker y compañía, Juanillo de los Discípulos, y bueno. Y hay alguien más me falta, ¿no? Que ahora mismo no caigo. Ah, bueno, y el baterista, Archa. Y vamos a recuperar un tema de su último, creo que es de su último trabajo, ¿no? Sin título, ¿no? El 12 pulgadas último creo que publicaron. Vamos con Under Pressure, Bulletproof Lovers. Let's go. Soy bandaza Bulletproof Lovers. Ahí estábamos escuchando ese temilla. Bueno, vamos ahora con punk. Vamos con punk mongoloide, amigos. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vamos a escuchar a Elvis Strauss. Este proyecto musical mongoloide punk, donde bueno, encontramos al conocidísimo Skipper. conocido sobre todo por ser una de las piezas fundamentales de Leonor SS desde Barcelona. Y entre sus mil y una historias y proyectos, pues están estos, o este grupo, agrupación, conjunto, que al final creo que es solo él, que se le ocurra todo, llamado Elvis Strauss. Y que tienen en la calle desde hace poquito un 7 pulgadas, un split compartido con otra banda de la que también es protagonista, que son Sistema de Entretenimiento, que no sé si lo escucharemos luego, a ver cómo iremos de tiempo y tal, ¿no? Bueno, pues Elvis Strauss, Skipper, a los mandos, sonido de ese punk, bueno, marca de la casa al final, aunque bueno, con otros detalles, otras cosas, la digamos que ahí funciona con unas cajas de ritmos, unas programaciones y tal, pero bueno, al final el resultado es divertido. El disco está editado, el 7 pulgadas en vinilo, este split, por Discos Banana, que ya sabéis que es la peña de ay, que no me sale, hombre, de Campamento Rumano, por favor, y otro sello más que ahora mismo no me acuerdo, quizás os lo comento luego. Cucarachas de Ciudad. Están sonando Elvis Strauss, JGC Records es el otro sello involucrado en la edición de este 7 pulgadas de este split. Seguimos escuchando algún temilla más. Esto se titula Arquitectura Homicida. Elvis Strauss desde Barcelona. Bueno, venga, una tercera canción. Vamos a escuchar. El disco creo que trae 5 temas, ¿no? La cara de Elvis Strauss. Caras falsas, amigo, se titula esto. Es que sois un grupo para pasárselo bien con él. ¡Ay! Vale, pues nada, ahí dejamos. Tres temillas hemos escuchado de este 7 pulgadas, este split. Sistema de entretenimiento, si no es en este programa, en el siguiente les escucharemos también, por supuesto. Dejamos Barcelona y nos vamos hasta Guipúzcoa. Pues sorpresilla que me he llevado también estos días, porque me sonaba el nombre de esta banda, pero no les había catado. Y el caso es que ya tienen dos grabaciones. Se llaman Nastelen. Digo yo que se pronunciará así. Su primer trabajo, en principio, salió hace un año con 5 temas. Es una banda euskaldun. Y lo más reciente, pues ahora, hacia febrero o así, es cuando han presentado un segundo trabajo con 6 temillas, entre ellos una versión de Fist Fucking, que también era una banda guipuzcoana, creo que de Lazcao. Lo que me hace pensar que quizás, porque no he podido investigar todavía, me da que pensar que puede en esta banda quizás haber algún ex componente de Fist Fucking. En cualquier caso, si hay viejos conocidos, gente que ha tocado en otras bandas, como Yosu, por ejemplo, bandas como Cool Circus y tal, y bueno, hay más historias por las que ha pasado, y bueno, ya me informaré un poquito mejor. En cualquier caso, me ha gustado bastante esto que he escuchado un poquito por encima. El disco se titula, el trabajo se titula Irugeibi 4. No, es como una especie de suma 3 más 2 igual a 4. Supongo que tendrá el porqué esta, digamos, suma errónea de algo, ¿no? Y vamos a empezar con 8 Bacartia. Es la primera canción del trabajo. Nastelen. A ver si os gusta la cañita que meten. Se abre así, suave. Ruido. Qué buena. Bueno, pues así suenan Nastelen, esta banda guipuzcoana. Este temilla se titula Etequiña. Vamos a escucharlo desde el inicio, sonando ya en Asteca. Pues ahí sonando Nastelen desde Guipúzcoa, desde Alquiza concretamente la población. Y bueno, me recuerda en cierto modo a alguna banda de Andoain que puedan ser 30% o Cerdos Compases, bandas un poquito en esa onda. También me ha pegado algún ramalazo de quizás en Onda Curaya. Me gusta esto, ¿eh? Venga, vamos a escuchar ese tema que es versión de Fish Fucking, y con esto un poquito acabamos con ellos, aunque estaremos atentos a esta banda e intentaré investigar un poquito más. Sus dos trabajos están disponibles en su página de Bandcamp, Nastelen, así como suena. Dominatrix. Estresa izan haitu Larru estuan sexy jantia Ez du Estu esantan egin behar du Justo Zotan ariken dutazu Ez duzuna Lazer ez demango iztu Zigoronen bidez Azala urratu Yeah. Ya veis que como empieza el disco se acaba con esos extraños sonidos, pero bueno, buena banda Anastelen, ¿eh? Seguiremos un poquito pendientes de ellos, como os he dicho. Bueno, vamos a seguir en breve. Vamos a seguir ahora, no nos movemos de Guipúzcoa, vamos a ir ahora con una banda de Legazpi que se llaman Insanos, que bueno, pues también ha sido estos días un descubrimiento y tal. Gracias a la banda que me ha pasado el contacto y tal, y un poquillo, pues eso, porque están presentando su primer trabajo, creo que es, este titulado Quizá Mañana. Pues otra banda así de rockera, fina, de rock and roll, cuarteto de Legazpi, como os decía, en castellano, y algún temita tienen también en euskera. Y bueno, el disco trae 10 temas. Lo podéis escuchar al completo de momento en YouTube. No sé si tienen página de Bandcamp, ya lo investigaré también. Y bueno, pues así suenan Insanos como novedad aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. El tema que va a sonar ahora se titula Cobarde. Ahí suenan Insanos. La mente te ciega, te arrastra al vacío y te acabas quemando como rama en la hoguera. Desdicha, el que creaste en tu mente para acabar arrastrando a toda, toda, toda, a toda tu gente. Culpable por alguna razón. Culpable. Culpable por alguna razón. Culpable. Culpable por alguna razón. Culpable. Culpame. Culpame. Culpable por alguna razón. Culpable. Culpable por alguna razón. Culpable. Culpable por alguna razón. Culpable. Bueno, pues este es el sonido rockero de, de Insanos, desde Legazpi, este cuarteto que presenta quizá mañana su primer trabajo. Vamos a ir ahora con esto que se titula, vamos a ver, que la tengo por aquí, Nada ha cambiado. Gauzak lasaituz doaz, normaltasunaren Gauaren argipean, gauaren argipean, gauaren argipean zo. Gauaren argipean, gauaren argipean, gauaren argipean zo. Gauaren argipean, gauaren argipean, gauaren argipean zo. Gauaren argipean, gauaren argipean, gauaren argipean zo. Bueno, pues ahí hemos dejado sonar otro de los temas de Insanos, de esta banda guipuzcoana, y este primer trabajo titulado Quizá Mañana. Bueno, el tema que ha sonado era Gauaren Argipean, que es uno de los temas en euskera del disco. Y nada, vamos a escuchar una última canción y enseguida estamos con nuestra banda invitada de hoy, con Mari Rockings, desde la margen izquierda, rockeando. Venga, vamos, seguimos ahora con Insanos. Y bueno, vamos a escuchar esto que suena de fondo, que se titula Hoy he soñado contigo. Vamos a buscar el temita desde el inicio, ahí sonando Insanos. Bueno, ahí dejamos a Insanos. Hemos escuchado tres o cuatro temillas de este primer trabajo y nada, y estaremos también un poco pendientes de esta banda y a ver si si tienen la opción también de presentar en directo, aunque de momento la cosa, aunque se está empezando a mover, está todavía un poquillo el tema complicado, pero bueno, el que quiere puede, ¿eh? Venga, pues nada, voy a saludar aquí a los dos componentes de Mary Rockings, que es la banda invitada hoy aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Arratsaldeon, chicos. Acercaros ahí a los micros, bienvenidos. Que bueno, alguno ya me comentaba, Kepa, ¿no? Sí. Que ya conocías un poco la radio. Sí, ya habíamos estado. Con una de tus bandas, ¿no? Sí, con Iñóis. Kepa es el vocalista de Mary Rockings. Y tenemos también a Javi, ¿no? Javi, ¿no? Eso, sí. Que eres el bajista. Exacto. Bueno, pues como se suele hacer en estos casos, empezamos un poco por el principio para que la gente se ponga un poco en antecedentes, ¿no? Porque a mí me gusta comentar siempre que está muy bien, ¿no? Y es lo que más ilusión me hace, ¿no? Que vengan bandas de chavales jóvenes, ¿eh? Porque eso significa que hay una continuidad. Nosotros cuadramos muy y bien. Y que hay un relevo, pero también me hace mucha ilusión que vengan perros viejos, ¿eh? Porque eso significa que es gente que realmente, a pesar de los años, no ha querido bajarse del rock and roll. ¿Eh? Y es bastante complicado, me imagino. Bueno, de eso tenemos mucho en la banda. ¿Eh? Por eso. Hay unos cuantos perros viejos. Por eso lo digo. O sea, que me hace igualmente ilusión que vengan bandas jóvenes y nuevas y gente como vosotros que lleváis un montón de tiempo en otras historias y sin embargo seguís con esa ilusión, ¿no? Así que contarnos un poco el currículum, quién forma la banda, los tres compañeros que faltan y tal, y bueno, contarnos un poco esas cosillas. Bueno, pues esto arranca sobre todo con Jaime, Jaime Tejedor, guitarrista de Indomables, que tenía en su mente hacer una cosa distinta a Indomables, con un rollo más suyo, más personal, con cosas que él tenía, riffs que él tenía, y bueno, le comentó el tema a Javi y a Robert, que era el batería en aquel entonces de Indomables también, y bueno, ellos decidieron pues que sí, que les apetecía embarcarse en ese proyecto. Y nada, pues Jaime me llamó, me dijo, oye, tengo esta idea en la cabeza, me gustaría que toques la guitarra y que cantes. Y le dije, no, la guitarra yo no quiero saber nada, pero lo de cantar sí lo veo. Uh-huh. Y nada, pues hicimos un par de quedadas y oye, parecía que la cosa funcionaba. Y bueno, ellos andaban ahí acabando la gira de Indomables y eso, y empezamos de lleno. Sea que fluyó bien el asunto, sí, ¿no? Sí, la verdad que muy bien, desde el principio. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Porque 2018. Ah, vale. Joder, es que me sonaba como que igual Indomables lo habían dejado hace más tiempo. No. El último vuelo que dimos Indomables... Acércate un poquito al micro, sí. Javi. Digo que el último, la despedida fue... En La Rioja. Fue en Logroño y... Sí. No sé si fue en septiembre o por ahí, del 18. Sí, sí. 2018. Sí, porque en octubre ya cogimos local. Ya, o sea, Indomables se acabó en septiembre y en octubre ya cogimos un local. Y empezamos y bueno, ya le llamó Jaime a Íñigo, que también estaba en Indomables en aquel entonces. Uh-huh. Y a Íñigo también le apeteció y además incorporamos a Gochi Ibarra, que es uno de esos perros viejos en el Hammond. Uh-huh. Y que está tocando también en Ready on Fire con Íñigo, y la verdad que fue empezar los seis y la verdad que vimos que la cosa sonaba muy bien, que íbamos cogiendo un empaque de banda muy importante y joder, y tiramos para adelante. Luego pues ya han surgido una serie de problemas, ¿no? Porque Robert nos tuvo que dejar por problemas personales. Ajá. No podía compatibilizar la banda con su vida y hemos tenido ahí un pequeño impasse entre la pandemia, buscar un, claro, un batería que cuadre y todas esas cosas. Pues hemos tenido ahí esas dificultades, pero bueno, pero la verdad que al final ha merecido la pena. Uh-huh. O sea que, bueno, entonces las referencias son sobre todo Indomables, tú estabas en Iñóis y luego esa otra banda que has nombrado... Ready on Fire, uh-huh. Sí. Está pensando que Iñóis y esto no tiene mucho que ver, ¿no? ¿O sí? No, Iñóis. Ah, Iñóis por eso no digo. Tiene absolutamente por nada que ver. Iñóis es metal. Claro, por eso y... es que también me ha sorprendido un poquillo. Sí, sí, me lo dicen bastante. A ver, cuando el miedo que tenían, cuando Jaime le dijo a Robert y a Javi que había pensado en mí para cantar. Robert y Javi le miraban como diciendo, pero este se ha vuelto loco, ¿qué está diciendo? Si este mira lo que hace, pero no puede ser. Y la verdad que en el primer ensayo, me dice, acaba el ensayo y me dice Robert, bueno, ¿qué? a nosotros nos cuadras, ¿eh? ¿Te gusta? Y le digo, pues sí, me mola, tío. Y nada, la verdad que desde entonces, pues muy bien. Que es una... que ellos desconocían esa faceta tuya de... Bueno, la desconocí hasta yo. Claro. Pero me apetecía mucho cambiar, aunque bueno, con Iñoy sigo ahí, pero me apetecía mucho hacer otra cosa y ver si era capaz de hacer otro estilo totalmente diferente, y la verdad que estoy muy contento. Te iba así un poquito en broma a comentar, entonces ahora que te has tenido que comprar una buena chupa de cuero y unas tachuelitas y tal. Bueno, lo del vestuario todavía, fíjate que no lo he cambiado, pero no lo descartes. No, tío, a ver, es un poquito en broma, pero eso sí, no, cada uno tiene su personalidad y oye, aunque no cuadre mucho, también es algo que os puede hacer diferente. Bueno, ¿no? yo creo que tampoco hay tantas... ¿Tú qué opinas, Javi, de esto, de la imagen de una banda rockera como podéis ser vosotros? Hombre, yo sí siempre he opinado que la imagen es el 50% de una banda. El 50% es la música y el 50% es la imagen. Pero bueno, la personalidad de cada uno es importantísimo. Y lo que no podrás hacer es perder tu personalidad por disfrazarte, ¿no? En cierto modo, ¿no? Porque pero bueno, que tampoco lo que es en estilo, en forma de vestir, tampoco no disociamos tanto. Ya, bien. Bueno, pues nada, vamos a escuchar una primera canción, que supongo que si todavía hay alguien que nos está escuchando que no os ha oído, aunque bueno, estáis metiendo bastante cañita en cuanto a promoción en redes y así, ¿no? Que se sepa que está el disco ya un poco disponible. Hay que dar guerra, pero bueno, en todos sitios. La verdad es que estamos encantados porque la acogida ha sido brutal. No lo esperábamos, ni de coña, no te voy a mentir. Y bueno, vamos a hacer una presentación el día 3 de julio en el Baserri Anchoqui, y en 11 días hemos vendido todas las entradas. Sí, por cierto, lo vi, sí, que y vais a hacer una segunda. Sí, nos lo ha pedido la sala, que primero le dijimos que no, pero nos, pues gente que llamaba, gente que nos decía, y por eso hemos decidido hacerla. Pero el mismo día entonces, ¿no? El día anterior. Pensaba que era una especie de segundo pase o algo de esto que no, vamos a hacer el día anterior. Sí, es bueno. Lo que nos propuso la sala y por horarios y tal, claro. Pues decían que dos días, bueno, que era mejor que hacerlo en el mismo día. Y la verdad que pues muy contentos con la acogida que nos están dando, ¿no? Y las críticas de los medios como vosotros y de medio escrito, la verdad que nos están alegrando mucho. Sí, sí. Vale, y estamos hablando de ¿qué día es esto? 3 de julio y el 2 de julio. 2 de julio y 3 de julio. Vale. Sí. En el Baserri Anchoqui. Bueno, pues también con un margen suficiente para pensar que quizás se pueda hacer el concierto en otras condiciones que no se ha sentado, por lo menos. Pues bueno, no lo sabemos. Vamos viendo, ¿no? Bueno, yo eso de momento lo descarto bastante, porque al final, pues ya yo creo que de cara a que haya un porcentaje alto de vacunación, eso se podrá ver, pero de momento no estamos pensando en eso. Estamos pensando en hacer un bolo que no deje a nadie indiferente, que la gente disfrute del bolo y pasarlo bien la gente y nosotros. Bien, bien. Bueno, venga, vamos con una primera canción de este disco homónimo, como el nombre del grupo, porque bueno, suele ser lo habitual, ¿no? Igual el primer disco no ponerle título. Mary Rockings. ¿De dónde sale ese nombre? Que a mí, en cierto modo, al principio me hacía como gracia, ¿no? Bueno, y supongo que tiene su historia, ¿no? Pues la verdad que no te lo sé decir, porque el nombre se le ocurrió a nuestro presidente, a don Jaime Tejedor, y es un secreto muy bien guardado. Yo no sí, sé yo creo si... que viene de una apuesta, dijo que cuando hiciésemos el nuevo proyecto, que la condición era que tenía que ir con ese nombre. Algún tipo de apuesta que tiene con alguien, pero algo, es que algo, no se lo conseguimos. No se lo sacamos. No, yo no, sinceramente, creo que algún día de muchas cervezas, alguna apuesta que haría o algo, sí, porque... Pero bueno, está bien, entonces ahí, y mediante muchas cervezas tendremos que sacárselo algún día también. Está bien dejar ese misterio ahí, pues eso, entre... Bueno, el Mariscal, ¿no? De, como decía, los Rock Kings, ¿no? Sí, de Mariscal Rock ya nos hicieron varias derivaciones. Sí, ya tampoco estuvieron mal, no, ¿eh? No, ya asociaba, pues Mary de los Mary no sé qué, los Rock Kings, sí, ya... Igual bueno, hay que cogerlo. Al final habrá que hacerlo así, igual, Mary bien, Rock bien. Kings. Pues eso, oye, cada uno que se... Que con los que vais a las entrevistas, ¿no? Al que le toque, que se invente una cosa y que la suelte. Generando ahí la duda, ¿no? Y Jaime, que se quede calladito, pues si quiere toda la vida. Sí, no, la verdad es que el misterio lo guarda el cabrón. Vale. Venga, ¿con cuál empezamos? ¿Tenéis alguna en concreto? ¿Habéis hecho un videoclip como lo que se supone que es un primer single? Entonces, como queráis, ¿eh? Bueno, el primer single fue A la Deriva, que fue lo que dimos a conocer un poquito a la gente. Y luego hemos hecho el videoclip de Créeme. que con la deriva no se pudo hacer videoclip, pues que fue cuando estábamos pues todos confinados, sí, estábamos ahí. Y no había manera de quedar para grabar videoclip, y decidimos pues sacar el formato acústico. Y luego ya cuando se pudo hacer el videoclip, pues ya fuimos por Créeme, que creemos que es un buen bombazo también, sí, nos representa bastante. Nos representa mucho a la banda Créeme. Y fuimos con ello. Pues la primera entonces. Venga, venga, adelante. Pues vamos a escuchar cómo se abre este primer trabajo de Mary Rockings con este Créeme. Ahí estarán sonando en breves. Oye, qué bien suena, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos con el sonido. Aparte que, bueno, supongo que habéis acertado y habéis dado en la diana con poner este tema, digamos, un poco como single, ¿no? O como tal. A ver, creemos que es un tema que nos representa muy bien. O sea, con tanto las guitarras, la presencia del Hammond, la voz, las baterías, los bajos. Yo creo que es una canción que nos representa muy bien. Le he dado el tema del órgano le da un color a, al asunto muy guapo, ¿no? La verdad que sí, Gochi además, fíjate, no solo las tablas que tiene, sino el gusto que tiene, la verdad que estamos... ¿Era algo que teníais claro cuando os juntasteis, que tenía que haber presencia de...? No. Como dice aquel, ensayo de error, ¿no? Cuando lo propuso Jaime, pues nos pareció muy bueno probarlo y tal, y según lo probamos dijimos, no hay color. O sea, la verdad que le da una vida a la música que es un complemento maravilloso. Habéis grabado 7 temas, no sé si porque no había más o porque eran los 7 que en el momento creíais que eran oportuno grabar, ¿cómo ha sido un poquito ese...? Más sí había, o sea, quiero decir, sí, tenemos más temas, de hecho... Hombre, claro, porque me imagino que para el repertorio en directo... Efectivamente, sí, es... no, tenemos, prácticamente tenemos compuesto el segundo disco, o sea, no era por temas, era porque al final, hoy en día, la música prácticamente se consume por singles, o sea, quedamos 4, igual que somos muy de comprar música, pero al final la gente tira mucho de Spotify y escucha 3-4 canciones, y es raro que le hagan caso a un disco de 12 o de 14 o de 10, me da igual. Y entonces es una cosa que lo hablábamos los 6 y dijimos, vamos a sacar 7 temas. Empezamos con 7. 7 temas que abran el gusto a la gente de la banda, de que vaya conociéndonos poco a poco. Daremos esas sorpresas en los directos de temas de... Ya te digo, avanzaremos temas del segundo disco en los directos, no todos, evidentemente. Y también haremos alguna versión y haremos algunas cositas que estamos preparando. Pero la idea era esa, era sacar 7 temas que nos parecía más que suficiente para los tiempos que corren, ¿no? Comentabas que digamos el grueso de los temas estaban ya un poco en la cabeza de Jaime, o luego habéis trabajado juntos en más canciones, o cómo un poquito ha sido la... Bueno, a ver, Jaime, hay una cosa que hace muy bien y es, se tiene una idea de un riff y la guarda. Ajá. Y entonces pues básicamente la forma de trabajar es pues igual, por decirte algo, empieza Íñigo unos acordes, Jaime le hace unos arreglos, o trae Jaime unos acordes y le hace Íñigo unos arreglos en guitarra y se pelean ellos dos. Pero vamos, por ejemplo, créeme, pues llevé yo 3 acordes mal dados y una letra, una voz, y Jaime pues decía, espera, que tengo yo aquí un riff que igual cuadra y tal, y montamos una canción. Oye, pues fíjate que a veces lo más sencillo y esa frescura de cuando sale algo así, pum, es luego lo que más éxito tiene, ¿no? En cierto modo, claro, ¿no? Al final, hombre, sí que creemos que es un disco súper fresco, es un aire totalmente diferente, y bueno, esa es nuestra forma de hacer, pero vamos, que no nos cerramos a nada. Si mañana Javi trae una idea y la idea mola, pues también para adelante, ¿no? O sea, no, quiero decir, al final, pues igual hemos llevado más la voz cantante en esa parcela, Jaime y yo, pero no estamos cerrados a ninguno, vamos. Que bueno, supongo que haber estado también la peña, o sea, los componentes en Indomables, que ha sido una banda que, joder, tenía su tirón, ¿no? Digamos aquí. Joder, sí. Y bueno, aquí incluso a nivel estatal también teníais vuestros seguidores y salíais, ¿no? A menudo. Sí, claro. Por cierto, ¿cuántos discos llegasteis a...? 5 discos. 5 discos y un recopilatorio. ¿En 15 años quizá por ahí? Uf, yo es que no estaba al principio, no te sé decir exactamente cuándo arrancó. Creo, no sé si 15 o 16, pero sí, por ahí. Ajá. Yo sé que cuando hicimos el recopilatorio se hizo en el 2013 y creo que ahí eran 13 años, era por la coña de 13 años de mala suerte, y luego se deshizo, bueno, pues algo más. Pues 18, sí. En el 18 nos separamos. 18 años, entonces. Desde, ¿no?, que erais jóvenes, 13 más 5, 18. Desde vuestros tiempos juveniles, 18. Hasta, ¿no? Porque, hostia, pasan muchas cosas en 18 años. Joder, pero sí. Si es que Indomables, cago en Dios, salía yo por Portugal, que era un crío. Eso te iba a decir. Que ya tú, estaban tocando. Claro, que tú que eres, me imagino que eres el más joven de la formación, sí, ¿no? Sí, soy el más joven, sí. Pues eso, lo que comentas, ¿no? Que... Tampoco era difícil ser el más joven, ¿eh? También lo digo. Bueno, tampoco que no se venga muy arriba, porque Íñigo anda parecido con él. El otro guitarra, al final, sí, son sí. De la quinta los mayor, dos. Es mayor que yo. Sí. Bueno, oye, al final, lo del asunto de Indomables y tal, pues eso es una ventaja que os lleváis, ¿no? Porque me imagino que el público puede ser bastante afín, ¿no?, a esta otra historia. ¿Qué cosas crees tú que tenéis en común, aparte de los miembros, sino de los miembros musicales, no penséis mal, con Indomables, Javi? No te sé decir, porque A ver, yo es complicado decir. Yo creo que hay venas, ¿no? Al mójate, final, mójate. No, joder, o sea, hay líneas de canciones que pues podrían haber cuadrado para Indomables, claro, ¿no? Claro. Quiero decir, igual son, no sé, es que Indomables lleva otro rollo más Southern Rock. Era otro, yo creo que era otro estilo. Hombre, es que depende mucho, ¿no? Porque yo tampoco lo veo más fresco. Tampoco el primer disco tiene nada que ver con el último Indomables, o sea, Indomables iba al principio de un estilo y luego pues igual se hizo ahí más hard rock, tirando a heavy incluso, ¿no? Sí, porque había nosotros vamos a otra zona que es más rock and roll, música más menos distorsión, guitarras más claras, Indomables ya sobre todo en la última etapa eran guitarras muy distorsionadas, era un hard rock muy potente y aquí no vamos en esa línea. O sea, más clásicos quizá vosotros, ¿no? No, de alguna manera. No, más clásico quizás era Indomables en el sentido de hard rock más convencional. Nosotros creo que lo que te dice Javi, yo creo que es más fresco que Indomables, ¿no? Al final es una música con guitarras más claras, más limpias, el aporte del Hammond que también hace pues unos arreglitos muy chulos y tal, y al final le da otra onda totalmente diferente. Sin ser tampoco exacto, la comparación que te quiero poner, igual Indomables podría ser un poquito más Lynyrd Skynyrd, por decir una manera, y Mary Rawkins pues puede ser un poquito más M-Clan. Ajá. Más o menos, que aunque anden dentro del rock, es que tampoco no... Sí, la verdad que últimamente nos están haciendo esa comparación bastante. En cualquier caso, yo creo que sí, ¿no? Que público común... Sí, eso ya que os lleváis, ¿no? Digamos, de entrada. De hecho, yo creo que Mary Rawkins puede tener, está más, o sea, abierta a mucho más público, por lo que te digo, ¿no? Porque al final son canciones que no son tan distorsionadas, eso. O sea, es una música igual más para más público. Más público, ¿sabes? Se puede decir la palabra comercial, oye, sí, pero en el buen sentido. Sí, claro, no. En el buen sentido, no en el sentido de que la comercialidad no está reñida con la calidad, supuesto. No. Y sí, pues eso, que podéis llegar a, queréis decir que podéis llegar a más gente, ¿no? Sí. Yo creo Pensamos que sí. Bueno, pues nada, ya vamos viendo, ¿no? De momento, pues eso, como habéis comentado, lo de, digamos, ya el pequeño éxito de tener ese concierto de presentación. Y que ya un montón de gente se ha apuntado, eso es una buena señal. Sí. Joder, no, sí, eso sí. Para nosotros. La verdad que estamos muy contentos, la verdad que estamos. Hombre, todo el mundo sueña que cuando arranque, ¿no? El día que empieza, que le empiecen a pasar cosas buenas, ¿no? Todos tenemos esa ilusión de hacerlo, ¿no? Pero bueno, por desgracia no suele pasar siempre. Ajá. Y pues, a Dios gracias, nos está pasando y estamos muy contentos. Y esto te da una inyección de moral de... Para seguir ahí trabajando. Claro. Joder, y estamos currando a tope. Y mandar discos a Barcelona, a Valencia, a Galicia. Galicia, ¿no? Sí. Me dejo alguno seguro. O sea, hemos tenido que hacer envío a La Rioja. No sabía yo que me dejaba. Autoedición pura y dura, ¿no? Sí. Sí, bueno, mira, hemos fichado por Milana, que es una productora, pero hemos fichado a posteriori a hacer el disco. Entonces, bueno, en futuros discos ya veremos, pero de momento, pues este lo hemos hecho nosotros. Y eso, bueno. Eso, que les ha gustado la historieta y que. Sí, desde que escucharon las canciones que ya habíamos hecho y tal, la verdad que. Aparte de que, pues eso, ¿no? Es gente muy maja, nos ayuda. De tema de redes, nos hacen bueno pues ciertas cosas y la verdad que por su parte ha sido todo apoyo y estamos ¿Es de aquí el sello, la productora? ¿Cómo? No, son de Badajoz. Es una gente de Badajoz. Mira, curioso. Y de Valladolid, sí. Es un sello nuevo que han hecho. Si alguien se piensa que ello de Badajoz no existe y Teruel, ¿cómo no va a existir? ¿Cómo no va a existir? Rockeros hay por toda la península. Sí, señores. Sí, y de pura cepa, además que son. No, y además, pues estar junto a las bandas en las que tienen en la discográfica. Son bandas muy potentes y estar ahí, pues la verdad que, joder, te hace pensar, ¿no? Hostia, igual lo estoy haciendo bien, porque estamos rodeados de, tenemos compañeros de discográfica de un nivel altísimo. Sí. Y que esa gente haya pensado en nosotros, pues la verdad que es un orgullo, ¿no? Es que me estoy acordando ahora de un grupo que igual no tiene nada que ver, igual no está en ese, unos extremeños, se llaman Debuzos, no sé si conocéis. Sí, no están. No están. No están. Bueno, pues un pasito importante, ¿no? Porque, bueno, si ahora vosotros estáis moviendo los discos, pues bueno, ya llegará el momento en que igual tenéis opción en próximos trabajos de que se ocupe de ese trabajo igual otra gente, pero... Pues es la idea, sí, ojalá. ¿No? Porque es mucho curro, ¿no? También. Sí. Y que haya al final mucho. Estamos contentos de que haya mucho curro, porque al final, pues es lo que... O sea, quiere decir que, pues que algo estamos haciendo bien, ¿no? Que haya mucho trabajo es bueno. Vale. Bueno, vamos con una segunda canción, ¿qué os parece? Perfecto. Perfecto. ¿Cuál? Pues yo te diría Nada Cambia. ¿Cuál enchufamos? Que es la 2, ¿no? Sí. Mira, así seguiditas. Pues vamos con ese Nada Cambia. Comentábamos antes que el sonido magnífico, ¿no? A ver, supongo que habréis quedado a gusto. Yo es que sí. He podido escuchar un poquito por encima estos días y tal. No es lo mismo que escucharlo aquí con cascos y tal. Correcto. Nos ha grabado Alberto Macías en Pampot Studios. Y la verdad que ha hecho un trabajazo espectacular. Estamos muy contentos con él y muy agradecidos a Alberto por el tiempo que le ha dedicado. Que la verdad que yo creo que ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Oye, pero estos estudios llevan toda la vida, ¿no? Sí, son de muchísimos años. Es que creo que me suena de que ahí grabaron Escorbuto incluso, ¿no? Su primer disco, pues puede ya, ser. Tanto no ya sé. No te sé decir, pero no lo descarto. Sí, sí, lleva muchísimos años y ha hecho mucho. Ha hecho jazz, ha hecho mil cosas. La verdad que Alberto pues es profesor en Mr. Jam. Y pues la verdad que el tío es una eminencia de esta historia, ¿no? Y la verdad que pues ha hecho un trabajazo. Nosotros estamos encantados. ¿Y qué tal? ¿Ibais ya con los deberes bien hechos y tal? Sí, o... sí. Íbamos muy seguros de lo que teníamos que hacer, pero aún así, Alberto no te pasa una y pues te propone, pues aquí esta línea de voz, pues en vez de hacer así, pues ¿por qué no la acabas de esta manera? Y tú dices, joder, pues me gusta o no me gusta. Pero vamos, que todas las propuestas que ha hecho han sido para mejor, la verdad, y han sido cuatro matices, pero cuatro matices que sí que marcan la diferencia. Ten en cuenta que llevamos desde el 2018 con los temas, dándoles vueltas y cambiando y poniendo y quitando y pregrabando, y hemos hecho maquetas y hemos hecho todo, y ya le llevamos a él una guía y ya, vamos, lo teníamos ya todo, estaba todo mascado, vamos, pero bueno, él claro, él ha dado su vuelta, ha cogido un poquitín, pues cambiar esto, vamos a probar esto, vamos qué, pero bueno, el gordo, el 90% iba... Sí, hombre, desde luego que también, supongo que también económicamente... No estar X horas en el estudio, estar menos. Claro, eso también. Eso también influye pero mucho. Pero bueno, pero que es importante ir al estudio con los deberes bien hechos. Sí. Porque no puede ser que a última hora digas, oh, es que esto no suena bien. O sea, no puede ser. O sea, ese error yo lo he cometido con 16 años, 17. Con 34 ya sería gorda, ¿no? Bueno, y ya el caso de estos, que alguno pasa de los 60, pues ya sería. Sí, hombre, al final. Claro, la experiencia y como decía Javi, que si has grabado 4 o 5 discos con Indomables o con quien sea, pues eso ya supongo que te da una perspectiva de cómo hay que hacer las cosas y pues sí, ya el estudio le vas conociendo, el trabajo en el estudio, al final es eso, es dinero y es muy importante llevarlo pues todo claro. Para que te hagas una idea, si no recuerdo mal y si no me corriges, Javi grabó todos los bajos en una tarde. Eso... Y con los ojos cerrados, dime. Es que lo tenía más. No, ya tanto como eso. No, lo tenía más carísimo. Todavía no, pero estás en vías de. Bueno, también es cierto que tampoco es un disco de Dream Theater, que al final es rock and roll, que tampoco estamos haciendo nada progresivo, pero bueno. Sí, sí, no estuvo mala cosa, la verdad. Supongo que habéis grabado al modo clásico, ¿no? No, por ejemplo, porque ahora también muchos grupos optan por grabar todos en directo, ¿no? Tocando. Sí, sí. Lo estuvimos valorando, ¿eh? Estuvimos en el estudio de Henry Rubber. Hostia. Sí, estuvimos allí, pero no conseguimos, que era nuestra idea principal, queríamos grabar en directo, precisamente por algo que decía él, y creo que tiene parte de razón en el tema de que al final, grabando todos juntos, se recoge realmente el alma de la banda y de la canción, ¿no? Y creo que tiene razón, pero no llegamos a cuadrar horarios, y la verdad que es una espinita que se nos queda de haber... Bueno, no he podido cuadrar esos horarios, ¿no? Pero bueno. Para el próximo. La vida de Mary Rockins se nos antoja que tiene que ser larga. Sí. Así que quién sabe, el segundo. Sí, o el quinto. O el sexto. Pero sí, alguna vez. Es una cosa que tenemos un poco una espinita clavada y nos gustaría grabar en directo todos juntos. Luego ya, cuando empecéis a tocar en directo y tal, también las sensaciones de decir, pues. Suena parecido al disco, pero tenéis otro punch o tenéis otro rollo, ¿no? Porque es lo que suele ocurrir. Sí. Entonces, ¿no? A ver, en directo siempre, o al menos me pasa a mí, en directo todo te suena mejor, todo te suena más potente, todo te suena, ¿no? Al final tienes a directo, ese, ¿no? Efectivamente, a directo. ¿No? Pero sí que es cierto que muchas veces te grabas un directo y dices, hostia, pues tampoco sonaba tan bien, ¿no? Ah, hay que ser los putos Motorhead. Efectivamente. Cuando salgamos a directo, los putos Motorhead. Sí, sí. Nada, yo confío mucho. Tengo una banda detrás impresionante. O sea, tocan por ejemplo, Jaime e Íñigo como guitarristas, pues, pues son impresionantes, y el resto de la banda también, ¿no? O sea, el punch que llevan Javi y Inas a la batería es espectacular, y como dice él, voy a hacer rugir mi jamón una vez más, pues hacer rugir al jamón que da gusto, ¿no? Yo tengo la suerte de, pues eso, de que hayan contado conmigo y disfrutar de, vamos, de cada ensayo. Oye, que habíamos dicho, nada cambia. Nada cambia. Se titula el tema que va a sonar. Aquí seguimos en Asesino el Rock and Roll, desde Irola y Ratia con Mary Rockings, presentando su primer trabajo. Ahí está, nada cambia. Ahí, final hay un poquito chas, ¿no? Claro, sí. Oye, pues sobre la temática de las letras y esto, supongo que sí, ¿no? Que son bastante del rollo. Sí, bueno, y hay bastante variedad además, o sea, intento comerme un poco el tarro. Sí, pero son los típicos un poquito temas del rock and roll, sí, ¿no? De bueno, toda la vida, claro, ¿no? Sí, tengo, pues eso, es una canción que habla de la libertad, de ir en moto, de, pues eso, alguna un poco más romanticona, alguna un poco más... Bueno, no, yo creo que tenemos el tema que cierra el disco, es una baladita, y es una de gato, pues, contra la violencia machista, la verdad. Uh-huh. Al final es como sale, pues, una mujer que ha sido, pues, castigada en la vida, ¿no?, por su pareja, y cómo no veía salida y por fin pues ver la luz, consigue, ¿no? Ver, exactamente, ver la luz es el tema, y bueno, que ve que realmente hay vida después de un mal matrimonio. Uh-huh. Y bueno, no sé si es muy habitual en el rock, pero bueno, deberíamos de empezar a verlo como una cosa habitual, la verdad. Hombre, sí, está bien también incluir esos temas que tristemente están de actualidad, ¿no? Pues sí, porque sí. Pero bueno, sí, que hay más conciencia en este tipo de historias, ¿no? Que sí, yo creo que tenemos que empezar a levantar todos un poquitín ya la voz en ese sentido y no sé, que sí, que está muy bien el tema de la fiesta, ¿no? Que nos gusta todo el tema del rock, pero hay que mojarse también un poquito de... ¿El tema de las letras corre a cargo de Kepa exclusivamente o te apoyas un poquito en los compis o cómo va la historia? Sí, no, suelo hacerlo yo. Igual alguna corrección o alguna cosa, algo que me dicen, oye, pues esta igual cambia una palabra o tal, pero por norma general las letras las hago yo. Uh-huh. O sea, que tienes facilidad también para... Bueno, siempre he tenido, sí, es una cosa que siempre me ha gustado mucho escribir y bueno, pues de cada 100 que escribes, pues igual 10 valen la pena. Pero bien, sí, de momento siempre he tenido esa facilidad. Bueno, ¿cómo estáis un poquito preparando el asunto para ese debut, digamos, no? A partir del lunes. Sí, sí, ahora mismo nos estamos preparando. A partir del lunes, ¿no? Estamos, claro, piensa que Javi es de Cianuri, Inas es de Bermeo, claro. Uno es de Bilbao, otro de Portu, el otro de Guecho y el otro de Ciervana. Pues al final no puedes juntarte. En los periodos que se ha podido, ¿no? Sí. Supongo que habéis aprovechado y habéis... Eso es, cuando se ha podido sí que nos hemos juntado. Aunque luego, pues sí que nos han dicho que tampoco se podía, ¿no? Es que ha habido mucho trabajo, aparte de lo que es el tema musical, es que son... Una banda lleva mucho trabajo, que... Es que no es solo el ensayar. Eso, lo que comentábamos antes también, ¿no? Claro, es que son muchas cosas. El tema publicidad, tema de contratar una cosa... Redes... Es que son mil cosas. La verdad, mira, lo bueno es que estamos bastante organizados y cada uno nos dedicamos a una cosilla más o menos. Y bueno, pues yo creo que lo llevamos bastante bien. Sí, nos hemos repartido un poco las tareas y bueno... Pero sí, es mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo y al final, pues... Sí, no es solo llegar al local y te pones a tocar. Si solo fuera ensayar, tocar y disfrutar, pues... Eso igual, pues sí, hace muchos años, cuando no había tantas bandas y no había... Pues al final tocaban en los garitos, la gente no hacía otra cosa que ir a los garitos a ver tocar a la peña. Decían, joder, ¿cómo suena este grupo? Pues mira, me lo he pasado bien, voy a ir... Van a tocar en Donosti, pues me voy a verles. Eso. Allí también se juntaban. Bueno, pues eso molaba un huevo, claro. Claro. Y el músico lo tenía de puta madre, porque al final iba, ensayaba, se agarraba a su pedete y para casa, ¿no? Que llegaban al día siguiente, ¿no? Como decía Dorta, el de los Flying, el otro día en la entrevista de Vinilo, decía que él llegaba al día siguiente de muchos días, ¿no? Pues claro, pues eso era otros tiempos y hoy en día, pues cuando el músico acaba, ni pedete ni hostias. Te pones a recoger el equipo, lo dejas en el local, bueno, y vas para casa reventado, ¿no? Algunas veces sí. Bueno, ¿no? Sí. Hay que permitirse alguna licencia. Hombre, claro, que no se diga que no, es que la edad nos achanta. Sí. No, lo mismo que se dice lo uno, se dice lo otro. La edad no, pero los controles de alcoholemia, tal, ya tienes que también, organizarlo muy diferente. También es verdad. También, ¿sabes? Verdad. Ya no es con la furgoneta, no, pues tendrá alguien que llevar la furgoneta, uno tendrá que... O lo organizas muy bien, o me pillarán, como decía Indomables. Bueno, así que... De las redes y tal, las redes sociales y toda esta historia, al final yo creo que hay hasta una saturación, ¿no? De está todo tan al alcance, ¿no? Que y hay tantas bandas. Yo, o sea, tiene sus ventajas, pero también yo creo que tiene sus inconvenientes, ¿no? En cierto modo. A ver, ¿o cómo lo veis vosotros? Yo sé que lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero antes había más filtros. Eso nos gusta, que no seas políticamente correcto. Entonces, yo también he tenido 20 años, o bueno, y menos, y he empezado en la música muy joven, y a mí me gustaba porque gente conocida en la escena, como Edorta de los Flying, a mí con 16 años, mi primera maqueta me dijo, es una puta mierda. El cantante no está mal. ¿Quién canta? Y le digo yo. Y me dice, vale, el resto... Fue sincero conmigo, ¿sabes? Sí, y creo que hoy en día no somos sinceros. O sea, quiero decir que cualquiera con una guitarra o una programilla en casa se graba, lo pone y dice, ¡buah, tío, he grabado! No, hay que respetar un poco el trabajo de los técnicos de estudio, que hacen su trabajo muy bien. Sí. Y cualquiera se graba en casa y cree que puede hacer lo mismo, pues no es lo mismo. Como dijo no sé quién, la verdad que no me acuerdo quién lo dijo, hay que saber separar la paja del grano. Y eso es un trabajo que es complicado, la verdad. Está muy bien el escaparate, ¿no? Pero y escuchar y dar la oportunidad. Bueno, yo entiendo también que esas primeras, digamos, esas primeras grabaciones, o lo que te puedas hacer tú en casa, en cierto modo, como, digamos, como tarjeta de presentación, o como dar una idea de lo que eran las antiguas maquetas en cassette que se grababan en el local de ensayo, dándole al play al loro, puede sí, ser eso, pero... y luego ya. Cuando hay algo entre manos... Sí, pero es que hay gente que, a mi modo de ver, está a ese nivel y está haciendo conciertos. No, y luego una mala grabación... O sea, el derecho tiene todo el mundo sí, a tocar, seas sí, bueno sí, o malo, sí. Regular, seas más punk, seas más mugre, ver, o seas como a sea. A ver, pero que también te digo una cosa. También es cierto que tampoco nunca ha habido bandas con tanto nivel como ahora. Tantas. Porque también sí, hay muchísimas bandas de muchísimo nivel... que es que no tocan porque no hay sitio. O sea, es donde tocan, no, es que ya está todo lleno. O sea, claro. No hay fechas prácticamente. Sí. Y al final se pisan unas con otras y dices, ¿a quién voy a ver? Si es que este es muy bueno. No, aparte, músicos buenísimos todos. Músicos buenísimos. Es que la mayoría, la verdad es que es increíble. Sales a tocar y te da, vamos, te da hasta reparo. Claro. Y luego, a ver qué me encuentro. Y estás probando y estás con el grupo que va a tocar claro. contigo, que igual no le conoces y dices, sí. mira, qué no, la verdad que macho. Tenemos la suerte en Vizcaya de tener un nivelazo de sí, bandas. Sí, es increíble, pero nivelazo. Se me ocurre, pero bueno, al final es algo que suele salir mucho a la luz aquí cuando hablo con las bandas. Si tantas bandas hay, tanta gente aficionada al rock and roll hay, ¿por qué luego hay tan poco público en los conciertos? Yo creo que hay más bandas que aficionados. O quizá los que somos aficionados nos hemos hecho nuestra banda, porque precisamente somos aficionados. Es que se supone que toda esa gente que está tocando en bandas. Yo creo que deberían ir a conciertos de otros grupos. Eso es una cosa que no se suele hacer. Por eso digo que es yo que... Yo creo que también. Y luego con quejarse y decir, oh, es que han venido 14. Es y que... los 14 que son medio colegas y bueno, y uno que era un enterado. Sí, ese es un debe quizá en el músico de hoy en día, ¿no? Que es que si no toco yo, ¿por qué voy a ir a un concierto? No. Si te gusta la música, yo hablo por nosotros, por ejemplo, yo no voy a tantos conciertos como Javi. Procuro o intento ir, pero Javi, por ejemplo, es una pasada. Yo voy Javi... viernes y sábado. Yo, o si no puedo los dos, pero por lo menos uno. Hay gente que le gusta el cine, a mí el cine, pues lo veo en la tele. O sea, no lo valoro, claro. no lo aprecio, no lo sé, es ignorancia mía. Yo no, como no lo sé apreciar, y me gusta más la música, a mí me gusta la música en directo. Voy a ver una banda que no me gusta, bueno, pues me voy y ya está. Que me gusta, joder, pues lo que me llevo, me compro. Yo creo que es fundamental, que así se crea, digamos, una escena, ¿no? Y un rollo... Es que a mí me gusta, ¿no? Me gusta. No, o sea, así haces también, quiero decir, al menos a mí me ha valido para hacer buenos amigos. Yo, por ejemplo, fui a ver un concierto de Oax Attack, no les conocía, les vi en directo. Y aluciné, dije, ¿estos tíos de dónde han salido? Pero qué bandaza. ¿Siguen activo este grupo? Sí. Porque yo también les vi una vez y me quedé acojonado. Sí, sí. De hecho, hace pues, 2 años sacaron el segundo disco que hicieron, grabaron un videoclip y, bueno, espectacular. O sea, quiero decir, en su línea. Es que son unos musicazos, son muy buenos. Y, joder, mira cómo es el tema, que les vi por primera vez en Santurce. Y luego tocaban en fiestas, a tomar por el culo. Y le dije a mi cuadrilla, le digo, oye, vamos a ver unos tíos y tal que tocan. Y me dice, joder, si está lejísimos, eran fiestas. Fuimos, les tal, y allí les conocimos personalmente, porque unos amigos míos querían un disco. Y le digo, venimos desde Portugalete a comprarte un disco y tal. Uh-huh. Y mira, ya pues, somos amigos desde hace pues 7 años, 8. Sí, sí. Bueno, pues eso, que... La música une, joder. Que yo creo que es una cuenta pendiente, que bueno, oye, que cada uno haga lo que quiera. Por supuesto. Eso tampoco va, pero bueno, sí, pero es que siempre me ha llamado la atención eso. Digo, sí, pero lo que dices tú, ¿no? Que luego no se queje la gente de cómo está la escena. Pero si tú quieres que vayan a verte y tú no vas a... A ver, que yo no digo que estés todos los fines de semana, bueno, en tu caso sí, Javi, porque te pasa como a mí, que yo lo pero es que yo no voy obligado, yo voy porque me encanta. Por eso, por eso. Y estoy mirando constantemente. Por eso, porque lo necesitas como sí. yo, ¿eh? Yo nunca toco en ningún grupo, sí, pero sí. soy muy aficionado a ver conciertos y a disfrutar de la música en directo. Que oye, que yo entiendo que la gente tiene sus obligaciones, su vida familiar o tiene su tal, pero hombre, porque vayas a 2 conciertos al mes, cambiaría mucho la cosa, ¿eh? La verdad que sí. Con toda la gente que toca en banda. Sí, sí. O sea, te sí, quitas sí. 2 cervezas y bueno, vas a un concierto. ¿Que te gusta? Pues vale. Pues, si no te las tienes. ¿Que no te gusta? Bueno, pues ¿cuántas veces la gente ha ido al cine a ver una película y ha sido un truño? ¿No? Y no ha ido a que le devuelvan el dinero ni ha dicho no vuelvo más al cine. Coño, vete a un concierto. Si no te gusta, te marchas y la semana que viene, si quieres, vas a otro. Y luego están. Y no pasa nada. Luego están los grandes eventos, que va todo el mundo, pero eso ya sabemos que la mayoría van por puro, ¿no? Cuando viene ACDC, o yo cuando viene tal, o cuando viene cual. Yo ahí sí que no voy. No, no, como no están los gasteches, están las salas de mediano aforo, las salas pequeñas y tal, que es ahí donde realmente creo yo que está el kit, sí, sí, o sea, está la autenticidad de una banda, ¿no? Que sí, sí, y ver lo que se cuece al lado de tu casa, coño, es que a mí es lo que me gusta, ver qué es lo que tenemos aquí en Vizcaya unas bandas que son una pasada. Tenemos unas bandas del copón y se están muriendo de asco porque la gente no da una oportunidad de gastarte 5 putos euros, que a veces hasta gratis y no van ni gratis. Coño, vete a ver, que seguro que te vas a llevar una grata sorpresa. Fijo, además. Sí, sí. Bueno, pues eso. Animamos a todo el mundo a que. Claro. A ver, coño, si vais a tener que hacer ahora un tercer pase del concierto de presentación. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el día 2 lleva dos días a la venta las entradas y ya llevamos bastantes vendidas. O sea que estamos muy contentos. Una cosa te digo, yo no quería hacerlo, no quería hacer ese concierto del día 2, yo personalmente, porque me parecía como que era afear un poquito, ¿no? Habíamos vendido pues todas las entradas del día 3, lo habíamos vendido como la exclusiva, la presentación de la banda. Y me sentía mal, la verdad, me sentía mal. Digo, joder, estoy como engañando a la gente que... Pero es que no ha sido una triquiñuela, ha sido una santa suerte, que claro, se ha podido vender todo y la sala nos han dicho, nos está llamando gente y al final... Dios, hombre, yo creo que el 99% de la gente lo va a entender perfectamente y va a estar súper contento con vosotros, que os vaya tan bien el asunto. Y alguno, yo digo, seguro que hasta repite. Sí, sí, hay gente que repite. Hay gente que ha comprado el beso. Eso ya lo sabemos. Sí, ya. Pero vamos, en ningún caso nosotros hemos querido ni engañar a nadie, ni nada. Al final lo que queríamos era llegar al mayor número de gente posible. Al principio dijimos que no a la sala, de hecho, pero la sala nos dijo, oye, no es por insistir, pero hoy han llamado 10 personas pidiendo entrada y a ver si vais a hacer otra fecha. Y les dijimos, joder, pues espera que hablamos todos, lo valoramos y al final dijimos... con el miedo de que alguien se pudiera sentir ofendido de hacerlo, dijimos, vamos a hacerlo por toda la gente que no ha podido comprar la entrada, que nos está diciendo que no puede comprar. Entonces dijimos, pues lo hacemos. Y mira, ya que estamos en este tema también, ya voy a decir la verdad que la presentación, la idea original era haberla hecho en Bilbao y intentamos hablar con 3 salas. De 3 salas solo nos contestó una. Y vamos, con unos precios desorbitados, ofreciéndote un tercio del aforo de la sala y cobrándote pues lo que te cobran, lo que te, como si fuera el 100%. Pues 800, o sea, era totalmente inviable hacerlo ahí. Claro. Y luego hablamos con otras 2 salas que están programando, pero yo creo que nos ningunearon. Al no conocernos, yo creo que buscaban un nombre. Y al final pues no nos han contestado ni siquiera. Y bueno, pues mira, salió el Baserri, que nos pareció un sitio ideal. Y pues a pesar de que vamos a tener que mover a la gente, porque la verdad que ir hasta Derio, pues... Sí, pilla un poquito a desmano. Bueno, hay tren y bus. Eso. O sea, sí, quiero decir que alguien no quiere coger el coche, opción hay, ¿eh? Sí, sí. La verdad que el sitio merece la pena, porque es un sitio precioso. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Muy bien montado. Y yo creo que la gente se va a sorprender. Los que no hayan estado se van a sorprender del sitio. La que sala es, porque... está es muy buena. La sala suena es muy guay, buena, suena muy bien. Bueno, ¿qué aforo...? Ahora, con el tema este, ¿en qué aforo se ha quedado el asunto? En 95 personas. 95 personas. Y bueno. Otra cosa importante. Hay posibilidad de que. Porque en algunos sitios, no sé si aquí yo todavía. Que se pueda juntar igual grupos de 3 o 4 personas en una mesita para estar un poquito más. O son sillas separadas, ¿no? Porque la historia está en que para la venta de entradas ellos lo han organizado de tal manera que hay grupos de 1, grupos de 2, grupos de 3, bueno, y bien, grupos de 4. Buena idea. Entonces, el que quiera ir solo va a estar en la fila de los de los solitarios. Eso. Los que vayan en los bares sociales. Eso es. De los anti todo. La venta de entrada ha sido por grupos. Grupos de 1, de 2, de 3 y de 4. Y la segunda vez está siendo igual. Vamos. Mesas creo que no hay, pero tampoco no me hagan mucho caso porque yo no he ido. He visto alguna foto en algunos bolos que sí que han puesto mesas y en otros no. No creo que se pongan mesas, la verdad. Porque yo en el que he visto lleno, que fue el de Moonshine Wagon, se llenaron y no había mesas. Si no llenan, pues pondrán mesas. Pero si llenas, al final ponen mesas. Supongo que también depende un poquito de si la barra va a poder estar abierta o no. Y tal, creo que sí. Sí, eso que tiene que ver con las restricciones y tal, y Pascual, ¿no? Pero bueno, como ahora parece que se que vamos a ir a mejor, esperemos. Sí, pero bueno, la barra sí que va a estar abierta. Creo, he oído yo en algún lado, no sé si es una leyenda urbana o es verdad, que tú levantas la mano y te viene el tío a servir. Yo no lo tengo. Eso como eso sea así, yo sé de uno que le va a acabar volviendo loco. No, pero eso, a ver, que yo a veces también lo que he hecho en estos casos, porque ya he ido a unos cuantos conciertos de esta manera, pues me cojo, en vez de cogerme de una en una, pues me cojo de tres en tres. Oye, pero se te calienta, ¿eh? Yo digo, tampoco, no. Sí, pero bueno, es que me veo muy rápido el chaval, ¿no? Bueno, claro. En fin. Hay que buscarle el punto de humor al asunto, sí, porque sí, está claro, desde está luego claro. Que todos y sobre todo las bandas están padeciendo bastante toda esta historia, ¿no? Y qué decir de los hosteleros, de toda la movida, ¿no? Pues sí. ¿Cómo veis vosotros el asunto? ¿Cómo habéis sobrellevado toda esta historia? Porque, claro, también os ha... Claro, ¿qué diferente hubiese sido, digamos, la vida de la banda en estos meses, si la cosa hubiese sido normal, ¿no? Que no hubiese pasado lo que ha pasado con el fucking virus, ¿no? Pues sí. Bueno, eso al final no merece, yo creo que no merece la pena pensar en lo que hubiera podido ser. Aquí y ahora estamos, ¿no? Efectivamente. Claro. O sea, nos centramos en lo que sí que podemos estar, que es en lo que estamos haciendo ahora, hacer las cosas lo mejor que podamos, con ganas, ilusión y deseando llegar al mayor número de gente posible, porque creemos que las canciones que hemos hecho pues son muy buenas y que creo que la gente, de hecho así está siendo, que los escuchan las están valorando muy positivamente. Bueno, pues venga, vamos con otra, si os parece, con otra de esas buenas canciones de las 7 que habéis habéis registrado en el disco. ¿Qué os apetece? Elige tú, Javi. Yo es que ya te... Javi bajista. Javi bajista. Pues ya que estamos, mira, ya pues vamos a poner la primera que sonó, ¿no? A la deriva. Vale. Pues sería el primer tema que presentamos. La número 5. ¿Alguna cosita de comentar que para acerca de la letra, por ejemplo? Bueno, pues es un poquito... La letra es un poco abstracta, pero básicamente cuando la pensé era... de cómo las malas decisiones, ¿no?, te pueden cambiar la vida, ¿no?, a bien, pero en este caso más a mal. Ah, pues este es un tema también para darle vueltas, y supongo que cada persona puede sacar sus conclusiones o... Esa era la idea. A la deriva. Vamos a escucharla. Siguen siendo Mary Rockings. Vamos con ello, sonando ya. Luces de neón. Ahí, ahora sí. Ahí estaba sonando A la deriva. Kepa, la verdad es que tienes un gustazo cantando. No sé, te has inspirado, o alguien ha dicho, ¿te pareces a tal cantando? O... Sí, una vez me han dicho a mí, lo que pasa es que él no conoce a la banda, una banda que se llama Siete Almas. Ha dicho que se parece, y se da un aire, y la verdad, mira, sí. Yo escuchando la discografía de la banda, sí que se puede dar un aire. Aunque es otro estilo totalmente distinto, pero bueno, el timbre de voz sí que se le puede dar un aire. Pues, ¿lo hacías en la ducha o hasta ahora? O cómo? ¿Qué? ¿El qué hacía en la ducha? Eso te iba a decir, específicame un poco. Pues sí, porque pues. En la ducha se pueden hacer muchas cosas. Estamos viendo eso, ya además. Que eso de cantar, ¿no? Bueno. Me decías que tú mismo te habías sorprendido de. Sí, porque al final es un estilo que no. Que nunca he intentado, que nunca, no es un estilo que nunca ha sido en lo que yo estoy acostumbrado. Y bueno, la verdad que con el resultado estoy bastante contento. Y en estos dos o tres años, ¿no? que lleváis, ¿cómo has ido tú evolucionando esa voz o tal, ¿no? Pues porque... no te puedo decir, porque la verdad que créeme que es la primera canción que así hicimos juntos. Ya me suena muy bien, muy en la onda que queríamos, y creo que, bueno, sí que igual más las del segundo disco igual es... Bueno, claro, hay que. Claro. Pero es un estilo tan nuevo, lo que hablábamos al principio, tan diferente igual a lo que hacíais antes, o lo que hacías tú antes con Iñois, que es como otro mundo, ¿no? Sí, claro, lo que hago con Iñois es que no se puede. O sea, es totalmente diferente. Bueno, todavía siguen. Lo que pasa es que no suelen tocar mucho. Pero todavía siguen. ¿Qué trucos? Porque seguro que habrás encontrado algún truco. No. Para este estilo en concreto de cantar o tal. Te no, lo dice uno que no tiene ni idea de estas cosas. Yo es lo que voy preguntando lo que se me ocurre. No he encontrado ningún truco. Simplemente, pues me he inspirado un poco. O sea, quiero decir, sí que es cierto que durante una etapa he estado escuchando mucha música que no había escuchado antes. O sea, quiero decir, grupos que no son de mi. Quizá... Que puede ir más en esta onda, ¿no? Eso es, sí, grupos que van más en este estilo, grupos que pues igual me ha recomendado Jaime, que me diga y me ha dicho, oye, escúchate esto, a ver qué te parece. Y bueno, pues puede ser que venga de ahí, no lo sé, no me he planteado la verdad de dónde viene, ¿no? Yo las líneas de voz las pienso yo, no me centro en lo que hagan otros, pero sí que ya te digo, es que mis referencias musicales es todo metal, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y luego, ¿cómo crees tú que te vas a encontrar el día de la verdad, no digamos el día del primer concierto? O cómo me voy a sentir muy raro, eso te lo digo ya, porque todavía me siento raro hoy ensayando, porque claro, yo niño y toco la guitarra. Ajá. Y al final, quieras que no, te escondes un poco detrás de la guitarra, mientras no cantas estás tocando la guitarra. Ahora, pues eso. ¿Crees que te sorprenderás una vez más a ti mismo? Convirtiendo en un frontman, como se suele decir. Pues la verdad que espero que sí. Y con lo que eso supone, ¿no? Bueno, este tiene más experiencia que yo en todo eso, ¿no? Al final tiene 40 años más que yo, algo. Pero yo no soy frontman. Es tu padre. Sí, pero yo me escondo atrás, bueno, para que no me vea. Es poco más joven que mi padre, o sea que podría serlo perfectamente. Javi, ¿Cómo crees tú que se va a desenvolver aquí el Kepa? Pues no lo sé, la verdad no lo sé. Eso es una cosa que tenemos ahí un poquitín... Hombre, yo espero que se venga arriba, que confíe en la fuerza que él tiene. Que hombre, salga. Teniendo el respaldo, ¿no? De que también te puede suponer un poquillo de tensión o de nervios al principio, pero saber que hay un montón de gente ahí que apoya a la banda y que ha ido a veros, también supongo que la respuesta va a ser muy buena y eso te va a hacer también... La verdad que... A mí, de todos modos, sin conocerte prácticamente, me parece un tipo muy templado. Sí, no, y que, bueno... Que no te vas a poner nervi, quiero decir. No me resulta difícil cantar delante de gente, no me resulta difícil darlo todo delante de gente, porque nunca me ha... No ha sido una cosa en la que he tenido problema. Puedo haber tenido problemas en otras cosas, pero en eso no. La verdad que creo que... Espero... Que vaya todo bien. Y en tu caso, Javi, también. Este se viene arriba. Es como una especie de renacimiento de esta historia o de coger con ilusión. Hombre, yo estoy igual de ilusionado que el día que hice mi primera banda. Como un chiquillo estás, ¿no? Sí. Yo cada vez que arranco una cosa, yo siempre la arranco con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas del mundo y me dejo la vida en ello. Yo estoy ilusionadísimo y con unas ganas del copón. Que la respuesta de la gente encima está siendo buena, que te empuja hasta ahí. Me da miedo que me venga arriba demasiado, porque yo soy muy de venirme arriba y que luego la hostia sea más grande. Pero bueno, yo en principio estoy muy contento, estoy muy animado, estoy con una gente súper a gusto. No pasa nada, ¿eh? Si te vienes arriba, eso es lo que tiene que ser. Que yo me vengo arriba enseguida. Es lo que tiene que ser el rock and roll, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sabiendo bien cómo lo tenéis todo ya bien, un buen repertorio, buenos temas, sí, estructurado de la hostia, que todo va a salir redondo, luego hay que ponerle actitud al asunto. A ver, hambre de directo ya. Sí, yo el único reparo así que le veo es que, claro, no es lo mismo. Yo estoy acostumbrado a tocar para gente de pie. No sé cómo será eso de ver la gente delante sentada así, sin moverse, estática. Nueva. No lo sé, no lo sé. El que no se mueve es porque no quiere. Ya, pero bueno. Hombre, yo espero que sí que porque se muevan. Yo le doy a las sillas, le estoy dando unas buenas palizas, ¿eh? Claro, unos chalitos, unas cosas. ¿Sabes? Sí, no sé, yo creo que nos dará igual. Al final nosotros vamos ahí para hacer disfrutar a la gente, de se mueva o no se mueva. O sea, o esté sentada o esté de pie, ¿no? Yo lo veo así, pero no sé. No he tenido todavía la oportunidad de tocar delante de gente sentada y no sé. No sé qué tal se puede dar, no sé qué sensación voy a sentir. Claro, claro, claro. De la otra manera sé qué sensación siento, ¿no? Porque ya lo he hecho y sé lo que siento y sé cómo voy a estar. Pero así no lo sé. Oye, pues ¿sabes lo que me hace gracia a mí de todo este asunto? De la gente que, oye, como siempre, respetando cada uno que haga lo que quiera. De la gente que se niega a ir a estos eventos porque hay que estar sentado, hay que estar con la mascarilla o tal. Digo, joder, pero si... La mayoría de esta gente que se está quejando de es que hay que estar sentado, pero si luego son los que estaban en los conciertos de pie y no movían ni una pestaña. Sí, en la parte ¿qué de más atrás. ¿Qué más os da? O sea. Sí. No, si además para ellos entiendo que será mejor, porque será mejor estar estático sentado que de pie. Yo pienso que igual intimida más a la banda, pienso yo, ¿eh? Que no sé, va a ser mi primera vez ante público sentado. Bueno, miento. Hicimos un acústico en Baracaldo, en el teatro de Clara Campo Amor, también con la gente sentada, y sí que fue un poquito raro. Pero bueno, aquello era acústico. Esto ya va a ser eléctrico, va a ser otra cosa, no sé. También te digo que la gente va cayendo. O sea, hay que probar. Yo se lo he dicho a algunos colegas que se niegan, y se siguen negando, y ellos se negarán hasta el final de esta mierda. Digo, prueba, vete a uno, prueba, que no te vas a sentir ahí como sumiso y como ay, que tengo que estar ahí. ¿Te gusta la música en directo? Vas a vibrar, tío, aunque sea en la puta silla. Sí, sí, está claro que sí. O sea, lo que me da de pensar es que mucha de la gente que va a conciertos, pues igual va pues más al acto, digamos, a lo social, que realmente a disfrutar de la banda. Bueno, a mí sí. Personalmente eso me molesta bastante cuando estoy viendo un concierto y... Y hay 14 alrededor, bla, bla, bla, sí, bla, bla, bla. Me molesta bastante, pero bueno, sí. Yo respeto todo. Y dándote la espalda. Sí. Bueno, ya hablaba de cuando yo voy a ver, no, ya cuando estoy arriba no me lo planteo, pero sí, también molesta, ¿no? Estar tocando y que haya gente hablando. Pues, alguna vez he tenido que... Luego me he arrepentido porque no, quizás no se deba hacer así, ¿no? Pero alguna vez he soltado un ¡callarse, coño! Sí. Entre canción y canción. Sí, sí. A los 14 que tienes detrás haciendo un grupito de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero cago en Dios. Pues sí, a ver, si en el luego cine... se lo cuentas. Si, ¿eh?, en el cine no lo hacen, si cuando van a misa no lo hacen, ¿por qué coño lo tienen que hacer en un concierto de puto rock and roll? Es lo que no entiendo. Joder, habla después o sal fuera a hablar. Claro, deja a la gente que disfrute. Que yo no es tan importante lo que os tenéis que contar, que ya sí, que sí, que la euforia. Sí, bueno, que tampoco lo he entendido nunca. Gente que paga lo que pague por la entrada y se quedan todo el concierto fuera con 15 hablando. Tampoco lo he entendido nunca. ¿Para qué pagar la entrada? No la pagues. Bueno, eso pasaba también en los años 80. A la peña que íbamos a Donosti, a los conciertos, a Noeta... Y se pillaban unos ciegos ya en el autobús y todo, y se tiraban todo el concierto durmiendo en las gradas. Yo flipaba, yo les veía así, digo, pero esta gente, pero ya les compensa venir a los conciertos. Y luego no sabían ni a qué banda habían visto, pues estaban durmiendo todo el concierto. Bueno, pues les compensó, joder. Joder. A ver dónde encuentras en Donosti un hotel tan barato. No te jodas. Hostia. Sí, sí. Y amenizado con Iron Maiden, además, o con Metallica. Tiempo salvaje, ¿no? Entonces, sí. Oh. Bueno, bueno, oye, pues estamos aquí más a gusto que un arbusto. Más yo, que en brazos. No se ha avisado al principio, pero es raro que me suela tirar aquí de charla con las bandas como una horita o así. No sé cuánto llevamos, porque he perdido ya un poquito la cuenta. Pero sí, un par de cositas más y vamos despidiendo para que el programa no llegue a las 2 horas, porque yo ya llevaba un rato antes grabando. O sea que, venga, un temita... y ya un poquito hacemos la última. Perfecto. Esto para despedir el programa. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué escuchamos? Dale, Kepa, venga, a ti. Venga, pues la baladita, Ver la luz. Vale, la última entonces, ¿no? La número 7. Uh-huh. Que bueno, ya habéis comentado un poquito de la temática de del tema. Uh-huh. Y tampoco hay mucho más que añadir, ¿no? Si, no, pues la onda no. Es una onda totalmente distinta. Y dedicada a todas las chicas que nos están escuchando. Venga, pues ahí siguen siendo. Siguen nuestras siendo Mary guerreras. Rockins con su primer. Con su primer trabajo. Marchó de la ciudad, su corazón buscaba olvidar. Ver la luz, sentir el calor del sol. Bonita, bonita y sentida, sí señor. Hay ese, ese temilla para cerrar el disco, que se me ocurre. Bueno, además creo que os mandé un mensajillo a ver si habría alguna posibilidad de hacer algo en acústico. ¿Tenéis idea de preparar alguna cosa en acústico para? Pues porque igual este tema igual se prestaría bien a, ¿no? A... Estamos trabajando en algún showcase de cara a, pues a ver, vamos a el trabajo va a salir en CD y hemos hecho una serie limitada de vinilos también. Ah, me alegro. Y pues cuando la idea es cuando llegue el vinilo, pues vamos a llevarle a un par de sitios o tres, a un par de tiendas. Y la idea es hacer un showcase para entregar el cosas, el vinilo y el CD, para que se ponga a la venta. La verdad que todas las canciones. Sí, ¿eh? Todas las canciones las hemos estado tocando en acústico Íñigo, Jaime y yo. Y eso indica, a mi modo de ver, la riqueza de estas canciones, ¿no? Que, uh-huh, que con dos guitarras y una voz suenan y suenan muy bien, prácticamente sin cambiar nada. Por eso yo me he pedido el tema de las redes sociales, porque si no me echan del grupo. Bien, bueno, pues oye, ya para acabar, contacto, ahora mismo dónde está el disco, cómo se puede conseguir, todas esas cosillas. No sé. ¿Los habéis todavía? ¿Está ahí? Sí, no, sí, sí, sí, pero yo no me lo sé de memoria. Vamos a ver. Este es un trabajo de también de distribución. Este es el hazlo tú mismo, ¿no? El do it yourself que se dice. No, es que estamos buscando sitios y estamos agregando sitios. Y claro, tampoco no, hasta que no llegue el vinilo, no queremos dar más paso. En principio estamos vendiendo. Pues tenemos un Bandcamp, sí, que está el enlace en nuestra Facebook. Y luego por privado en el Facebook también estamos vendiendo. Eso. Y luego pues hay en varios. Hemos, a ver, tenemos en varios comercios hay. En Bermeo, sé que hay en el Anchoqui de Bermeo tenemos el CD, en el bar, hablo de memoria, sí, seguro que me dejo, en el, sí, bar Vocale de Bermeo también, tenemos en Poveña, en el Itxasmendi, en la Arboleda, en la tienda, el Rock and Beer de Baracaldo, el Rock and Beer de Baracaldo, y en Portugalete, en el Pelotazo. ¿Y en Basauri, en la Academia de Música? No, en Durango, ¿no? En Musicology. Y en Basauri, bueno. Bien. Que bueno, que supongo que esto, como comentabais, irá creciendo. Sí, pum, sí, sí, pum, sí, sí. Pum, pum. La idea es que lo tengáis por todos los sitios. Vamos a ser más pesados que el copón. Y si alguien desde la lejanía. Sí, por Facebook. No, y por el Bandcamp hemos vendido ya discos, ya te digo, en Valencia, Galicia, La Rioja, o sea, hemos mandado por Bandcamp, hay gente que nos ha comprado ya. Pues eso. También la tienen en iTunes, por ejemplo, que también nos han comprado algún disco por iTunes. Que ahora excusa no hay porque con todo esto de las nuevas tecnologías. Sí, sino que me escriban a mí, yo ya me encargo, nos hacemos amigos. Así que ahí están Mary Rockings y pues eso, yo por mi parte desearos también veros en directo, no sé si voy a poder acercarme, igual lo valoro a esa nueva fecha, ¿no? Que habéis añadido y tal, pero sé que más adelante va a haber más ocasiones y que vais a presentar el disco con todas las consecuencias. Sí, sí, o sea, sí. Y esa es la idea. Así que daros muchas gracias por este largo rato que hemos estado aquí charlando. Yo creo que hemos tratado temas bastante interesantes y gracias a vosotros. Y ha fluido guay la charla, ¿no? Sí, sí, ha estado bien, ha sido divertido. Así que un saludo también al resto de la banda. De tu parte. Y si algún día queréis veniros a tocar unos temitas aquí en acústico, también estaría chulo, oye. Así que nada. Sí, está bien. Muchísimas gracias. Nos despedimos con una última canción, así ya despido el programa. Venga, pues a dos ruedas. A dos ruedas. No te dejo elegir, Javi. Que sería la alegato ahí a cuatro. Los motoristas ahí. Para ellos. Sí. Pues es muy importante, por cierto, eso, el tema de los. Los moteros. Sí, me gustan mucho las motos. Es que ricasco, esto ha sido Asesino el Rock and Roll. La semana que viene estaremos de nuevo aquí en Irola Irratia. Un saludo y a disfrutar.